Andrés, vamos a poner si vamos a ver si pusieron atención. Vamos a ver si pusieron atención. Misales cerrados, ¿sale? No se vale copiar. La lectura primera, ¿de quién fue? Del libro del profeta Samuel. Y nos corresponde la narración que Samuel, recordemos que su mamá lo consagra a Dios y por tanto Samuel vive en el templo. Y el sacerdote en el templo, ¿cómo se llamaba? Oigan, están, pero si bien, ¿eh? Se llamaba Elí. Ok, entonces Samuel escucha que una voz le dice: Samuel, Samuel. Y entonces Samuel va y le dice a Elí, le dice: dime, ¿para qué me llamaste? Y Samuel pues está confundido, él piensa que lo ha llamado Elí. Y le dice Elí: Yo no te llamé, ándale, ve a dormir. Vete a dormir. Ah, caray. Segunda llamada: Samuel, Samuel. Ahí va otra vez. ¿Para qué me llamaste? Yo no te hablé. Vete. Tercera: Samuel, Samuel. Oye, ¿qué quieres? Dime. Es cuando Elí, fíjense, Samuel no conoce a Dios, por eso no puede hacer una interpretación que el que lo está llamando es Dios, sino el que hace la interpretación, ¿quién es? El sacerdote, cuyo nombre es Elí. Y entonces le dice Elí: ah, ya sé, es Dios el que te llama. Para la próxima le vas a decir, ¿cómo le iba a decir? Habla, Señor, tu siervo escucha. Dios le habla a Samuel de una manera muy clara, de una forma, pero directita, derechita, no hay pierde. Solo necesita de la interpretación de Elí. Y le habla y lo llama para que sea profeta. Y al llamarlo, después todo lo que él va a decir, todo se cumple, porque es Dios el que lo ha llamado. A veces Dios habla de una manera muy clara, pero en otras ocasiones Dios habla un poquito así, no tan claro, y requiere que nosotros vayamos discerniendo qué es lo que quiere decir cuando habla Dios. Y les voy a poner dos ejemplos. Uno de ellos normal, el otro anormal y una falta de respeto. Primero, el normal. Yo creo que algunos de ustedes, desde que se iban a casar, dijeron: esta es la mujer con la cual voy a formar una familia, y no hay pierde, y yo sé que o muere primero ella o muero yo, pero de que yo la deje, no. Y que vamos a tener hijos, sí. Y que vamos a tener dificultades, sí. Pero de que esta es mi esposa, esta es. O sea, claridad al llamado de la vida matrimonial. Hay algunos aquí, levanten su mano, que digan: sí, yo soy uno de esos. Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, bien. Cinco. No, las esposas de ustedes se crecieron. Bueno, Alejandro se acaba de casar ayer. Dije, no falta que no levante la mano. Y sí la levantó, sí la levantó. Bien. Fíjense, y a otros como que, ¿será por aquí? ¿No será? ¿Qué será? ¿Qué me quiere decir Dios? O sea, como que el llamado no está tan clarito. Y más cuando nosotros tergiversamos un poquito lo que Dios nos quiere decir. Voy al llamado, al ejemplo segundo que les decía, que es una falta de respeto. Porque voy a hablar de mí. Yo, si algo le tengo que agradecer a Dios, es que desde los 5 o 6 años celebraba yo la misa. Y estuvo, pero clarito mi llamado, clarito estuvo. Colgaba un riel de los, un pedazo de fierro de los del ferrocarril que había pasado ahí por la casa de, de mi abuelo, que no es de ustedes porque tampoco es ni mía. Y entonces ahí estaba uno de esos rieles del Huatusquito, pues ese agarraba yo y con un martillo, pim, pim, pim, pim, pim, apenas les llegaba. Era la campana y unas hostias que yo compraba, unas obleas que compraba y eso les daba de comulgar. Y los tenía a mis primos aquí como los tengo ahorita a ustedes, ¿eh? Igualitos, vaya. ¿Qué más pasó? Yo le agradezco a Dios esa claridad. Fíjense que a veces Dios nos llama, pero nos llama derechito. Porque toda nuestra vida, nuestra vocación es un llamado de Dios. Cuidado cuando nosotros metemos la pata. Por esto lo digo también por mí. Háganme el favor que cuando tenía 15 años, si ya estaba claro al principio, me voy a estudiar máquinas de combustión interna. O sea, a desarmar motores. ¿Qué tenía que ver ser sacerdote con andar desarmando motores? Para que nos demos cuenta cuando Dios habla y uno por necio quiere hacer otra cosa. Uno por necio quiere hacer otra cosa. Hasta aquí de mi imprudencia. Perdónenme que hablé de mí. Samuel es un ejemplo en la Sagrada Escritura. Pero tenemos otro llamado en la Sagrada Escritura. Y nos vamos al Evangelio. Aparecen un personaje, un apóstol, cuyo nombre comienza con la letra A. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál? Andrés, exactamente. ¿Cuál es el nombre? Andrés. ¿Qué pasó con Andrés? Andrés estaba con Juan Bautista, era discípulo de Juan Bautista. Andrés estaba así como que con la brújula un poquito media perdida, porque él pensaba que Juan Bautista era el Mesías. Y entonces ya estaba con él. ¿Qué pasó? Cuando Juan dice, el Cordero de Dios es él, y Andrés estaba con Juan, Andrés deja, ayúdenme, ¿a quién dejó? A Juan, y se fue tras Jesús. Él y otro discípulo cuyo nombre no aparece aquí. Y entonces van caminando detrás de Jesús. Y Jesús voltea y les dice a estos dos, ¿qué quieren? ¿Qué quieres? Imagínate que tú dices, voy tras esta persona, y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué le contestó Andrés? ¿Dónde vives, Rabí? Esa palabra tiene un peso tremendo. ¿Por qué tremendo? Cuando un muchacho quiere a una joven y de pronto, vaya, va sobres así, perdónenme la expresión, va así, le dice, ¿dónde vives? ¿Qué le puede contestar la muchacha? ¿A qué se arriesga? A que le conteste de mal modo, que le diga, ¿qué te interesa? Déjame, a ver, señor policía, venga por este, que me está molestando. A eso se arriesga. Pero si la muchacha dice, órales, yo no me esperaba. Y dice la muchacha, sí, está bien, acepto decirte dónde vivo. Le dice, mira, vivo en, ayúdeme por favor. Vivo aquí en Colón Poniente, número 64, entre la 31 y la 33. Mi código postal es el 94300, Colonia Centro. Nací el 13 de abril, mi signo es Aries, y mi correo electrónico y mi teléfono. Y dice el otro muchacho, órale, yo no me esperaba que me dijera todo eso. Y todavía más el muchacho se queda así, seco, cuando le dice, pues si quieres acompáñame, órale, vamos. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús le dice a Andrés y al otro discípulo. ¿Dónde vives, maestro? ¿Dónde vives, Rabí? Y lo que le dice es esto, le dice, ven a ver, ven a ver. O sea, le dice, haz la experiencia. No te quiero decir quién soy. No se refiere propiamente, si hablamos de un lugar específico, Jesús en el tiempo de su ministerio está viviendo en Cafarnaúm, pero no se refiere a ir a buscarlo como lugar físico, como lugar de ubicación, sino se refiere que quieren entrar ellos a lo más profundo de Jesús. Y Jesús le dice, órale, ven para que veas, haz la experiencia, haz la experiencia. ¿Qué cosa es la experiencia? Cuando a ustedes les dicen algo respecto de un lugar donde venden comida, donde venden ropa o lo que sea, les dicen, pues ven a ver, ve para que te desengañes, vamos a ver si te gusta. Hoy los que quieren vender, normalmente si estás haciendo pizzas, pasa una persona y lo primero que haces es ofrecerle y le dices, prueba, prueba, y te dices, oye, qué sabrosa está. ¿Y en cuánto cuestan? Pues valen 80 pesos cada pizza de ese tamañito. 80 pesos. ¿Me das dos para llevar, por favor? ¿Me das dos? Bueno, tres. Le voy a regalar una a mi suegra ahorita. ¿Sí? Tres. Me das tres porque están muy sabrosas. O sea, has hecho la experiencia. Jesús quiere que Andrés haga la experiencia. Segundo elemento. ¿Quién es el ganón del evangelio? Su hermano, el hermano de Andrés. ¿Cómo se llama el hermano de Andrés? Simón. Le dice Andrés a su hermano, le dice, he encontrado al Mesías, es decir, al Cristo. Vamos, ven. O sea, no le dice, fíjate que me pasó esto. Se lo lleva. Se lo lleva literalmente. El texto dice, voy a él, dice, hemos encontrado al Mesías. Lo llevó a donde estaba Jesús. Lo llevó a donde estaba Jesús. Lo lleva para que también su hermano tenga la experiencia que él acaba de tener, porque algo ha dejado en Andrés. Y entonces, para que su hermano tenga la experiencia que él acaba de tener. Aquí viene lo más grueso. No se me distraigan en absoluto. ¿Por qué? Porque Jesús, fijando en Pedro, fijando en Simón la mirada, asusta, pero grueso esto. Imagínense, fija en Simón la mirada y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás, ayúdenme, Pedro. Tú te llamarás Pedro. Tú te llamarás Kefas, es decir, Pedro, o sea, roca. ¿Jesús sabe quién es Pedro? Sí. Y le da algunos detallitos, o sea que se lo tiene vigilado, checado. Cuando un muchacho, vuelvo al ejemplo, porque es la historia de amor del noviazgo, es la historia de amor de Dios, solo que en su dimensión de Dios, nada más ni nada menos. Un muchacho tiene checada a la muchacha, ¿qué horas va por el pan? Bueno, eso era en mi tiempo, ¿verdad? Ahora los llevan a domicilio, checan a qué horas va, bueno, entradas y salidas, todo lo checan. No cabe duda que ya estoy viejo. Fíjense, todo lo checa el muchacho y le dice, sé quién eres, a dónde vas, con quién sales, quiénes son tus amigas, cuáles son tus gustos, qué día es tu cumpleaños, sé cuál es tu teléfono. Y dice, ¿cómo le hiciste para investigar todo eso? Ah, pues porque me interesas. Y Jesús le dice a Pedro, tú eres Simón, hijo de Juan. O sea, sé quién eres. Déjeme ir un poquito más a profundidad. Jesús se fija en Pedro y lo elige para que sea roca sobre la cual va a cimentar su iglesia. Pero cuando elige a Pedro, lo elige con todo y aspectos negativos, como cuáles, que ya a punto de la pasión, Pedro lo niega. O sea, Pedro es un sacón. O sea, Pedro es un arrebatado, porque cuando van a prender a Jesús en el huerto de los olivos, ¿qué sacó Pedro? La espada. O sea, Pedro era un tosco. ¿Qué más le puedes pedir a Pedro si es un pescador? Y no porque un pescador sea malo, vaya, pero no tenía la formación como la tiene Pablo, que es un hombre culto, sino que es un hombre arrebatado. Bueno, así lo llama Jesús, con todo y sus limitaciones. Le fija en él la mirada y le dice: vente. Miren, ¿quieren que baje yo un poquito más a profundidad? Voy a esto. Este pobre sonso que les habla, sí, este pobre sonso que les habla, les puede decir que Dios elige con todo y limitaciones. Y pobreza, sí, y todo lo que uno es como persona, Dios agarra y te llama y te dice: lástima que no puedo utilizar unas palabras de, vaya, de los muchachos que hoy dicen, ven güey, pero casi yo así me siento que Dios me dice: ven tarugo, ven tonto, ven, ven, ven para acá. Oye, ¿tú crees que yo no sé quién eres? Se fija en él, se fija en ti, clava su mirada en ti, en tu corazón. Y así te agarra y te lleva. Eso es experiencia de Dios. Que tú, a pesar de tus pobrezas y tus limitaciones, y que vas luchando contra tus pecados, y de pronto parece que sales, así como cuando vas nadando, y parece que sales y vos vas para abajo otra vez. Así Dios te llama. ¿Cómo? Sí, así Dios te llama. Por eso no se vale decir: no, es que yo no voy a misa porque soy un pecador. Y espérate tantito. Si Dios te está llamando como eres, para que vayas cambiando en un proceso, ¿por qué tú eliges eliminarte tú solo? Si Dios no te rechaza, ahí está, pobre de Pedrito. Si ustedes creen que Jesús no hubiera intuido que iba a cometer una que otra tontera a Pedro, y le dice: vente. Fija en él su mirada y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, es decir, Pedro, o sea, roca. Ay, caray. Eso es experiencia de Dios, que tú te des cuenta que Dios te ama a pesar de tus limitaciones. Y ahí te lleva y te dice: ven, pobrecito de ti, vente. Eso se llama experiencia de Dios. Voy a una cosa que espero no ofender a nadie. Cuando alguien dice: padre, es que yo estaba en la capilla de adoración perpetua y vi de la hostia cómo se salía Jesús y venía caminando hacia mí y me agarró y me dijo, y yo le vi su barba y la tenía, padre, como si se acabara de afeitar. Uy, digo, no, esta no es experiencia de Dios, esta es una visión, o se ha de haber quedado dormido mientras hacía oración. La experiencia de Dios es real. Es que tú experimentes a un Dios que va contigo, interno. Ahora, cuando tú has hecho la experiencia de Dios, lo que le pasa a Andrés, vas y se lo cuentas a otro. Muchos de ustedes, yo creo que van y le dicen a otro: oye, ¿por qué no vamos a misa? Oye, ¿por qué no vas a hacer oración? Es que tengo estos problemas. Ah, ven, vamos a misa. ¿Pero yo qué voy a hacer a misa? Ven, vamos. Oye, ven, vamos a hacer oración. Oye, acércate a Dios. Oye, confiésate. ¿Por qué? Porque te está hablando alguien que ya hizo su experiencia de Dios y quiere que tú también la hagas. Yo no sé si aquí haya personas, que seguro que sí, que no venían a misa. Y de pronto, por alguna cosa, porque Dios llama por todos lados, de pronto o se enfermó un familiar, o murió un familiar, o no sé. Y de pronto comenzaron a venir y dijeron: ah, caray, esto yo no lo había experimentado. Si hay alguien que diga yo, pues puede levantar su mano si nos quisiera compartir su experiencia, pero si no, no se sientan obligados. Pero de eso se trata. Dios habla. El peor de los miedos que a mí me da es que Dios nos está hablando. Y que nosotros no nos demos cuenta cuando nos habla, eso es peor. Cuidado cuando Dios deje de hablar y calle, porque la indiferencia de Dios es muy fea. Que Dios diga, ya con este ya para qué le hablo. Es como igual la experiencia de mamá que le está dice al hijo, hasta que la mamá se cansa y dice, haz lo que quieras, no voy a decir nada. Y el hijo dice, pégame aunque sea, pero no me olvides. Ah, no, eso dicen las señoras. Eso dicen, pégame, pero no me dejes. O sea, no seas indiferente conmigo. Y es lo mismo con Dios. Señor, sígueme hablando, pero ayúdame a darme cuenta cuando me hables. No sea que un día sea yo indiferente. Haz la experiencia de Dios. Y cuando tengas a Dios, nada te falta. Ayúdenme, solo Dios basta. Santa Teresa. ¿Ya? ¿De qué te preocupas? Si de veras tienes a Dios, ¿qué te preocupa? Pero lo malo es que a veces no le hacemos caso cuando Dios nos habla. Y Dios no habla por teléfono, ¿eh? Dios nos habla a través de otras formas. De pie, por favor.